La solución a lo diagnosticado en el Banco de Problemas del Sector de la Salud distingue la jornada del Fórum de Ciencia y Técnica en la base, ocasión en la que jóvenes fueron protagonistas en Sierra de Cubitas. Bueno, mi nombre es Dani Rivero Avilés, soy médico especialista de primer grado MGI. Trabajo en el consultorio número 6 del municipio de Sierra de Cubitas. Hoy tuviste una experiencia en el Fórum de Ciencia y Técnica a partir del cáncer cervicuterino en adolescentes, es decir, en jóvenes de más de 20 años. ¿Por qué te inspiraste en este tipo de trabajo? Partiendo de que este es el primer problema del banco problema que tenemos en el municipio, es el cáncer y sobre todo el cáncer cervicuterino. Cada día empiezan más precozmente las relaciones sexuales en adolescentes, y entonces hacer una intervención educativa con el objetivo de elevar el nivel de información de las mujeres, no solo del consultorio, sino del municipio, de la provincia, para que conozcan y tengan información sobre el cáncer cervicuterino, sobre sus factores de riesgo, la multiparidad y las relaciones sexuales desprotegidas. Esta experiencia, ¿cómo la aplicas en tu consultorio? ¿Qué métodos aplicas para que tenga un resultado positivo? No solo en el consultorio, sino en nuestro país hay un programa vigente que es el programa de pesquisa del cáncer cervicuterino, que es la citología orgánica, que debe realizarse en todas las mujeres, es decir, en edad fértil a partir de los 25 años. Pero esto no quiere decir que una mujer cuando vaya al consultorio del médico de la familia, que su médico le haya hecho un examen físico general y vea algo, algún riesgo que pueda tener esta mujer, también se le hace la prueba citológica, aunque no tenga los 25 años. Es para detectar precozmente esta enfermedad que es prevenible. La educación oportuna a la población, con el objetivo de incrementar la percepción de riesgo sobre enfermedades que dañan la salud, destaca entre las prioridades de investigación desde los consultorios del médico de la familia. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.